Radio Centenario tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Hoy retoma la actividad rendición de cuentas del Senado. En horas de la mañana va el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y seguramente esa reunión terminará después del mediodía, a principios de horas de la tarde. Dependerá de la cantidad de consultas que se le va a hacer. Hay algunas promesas, lo decíamos, el viernes estuvieron los integrantes del SAIPA y se le dijo que parte de lo que ellos plantearon se le iba a trasladar al ministro de Educación en la jornada de hoy. Por ejemplo, los senadores Camí, el senador Maía y el senador Penades manifestaron esto. Pese a que yo creo que lo que se le va a consultar es más para la ANEP que para el propio Pablo da Silveira, porque tiene que ver con las becas en el IPA. Pero, claro, ya la ANEP ya pasó por rendición de cuentas y Pablo da Silveira va hoy. Así que la idea es igual consultarlo a él y, bueno, veremos qué resultado tiene esto. Después, a eso de las 3 de la tarde, en la segunda parte de rendición de cuentas, se va a estar recibiendo a el INAO, al presidente de INAO, Pablo Abdala. Tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente de línea del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Ustedes saben que línea estuvo a punto de perder presupuesto a partir de que se había encontrado cierta solución en un momento, por parte sobre todo de los sectores vinculados al Partido Nacional y sobre todo por parte del diputado Sebastián Andújar, para solventar el dinero de la universidad ante la pérdida de el fondo, del adicional al Fondo de Solidaridad. Después esto no se plasmó, sobre todo porque hay sectores de ciudadanos del Partido Colorado que, junto con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, defendieron a ultranza de que esto no se diera. Por ejemplo, el diputado Juan Moreno del departamento de Paysandú, que chocó más de una vez con algunos de sus propios correligionarios, entre ellos el diputado Conrado Rodríguez. Más allá de que el diputado Conrado Rodríguez, que fue un abanderado del tema vinculado a quitar el adicional al Fondo de Solidaridad, no fue el que propuso que saliera de línea. Reitero que eso terminó surgiendo luego una negociación y a propuesta de los nacionalistas. Pero hubo discusión, hubo debate en Paysandú, entre el propio Conrado Rodríguez y el diputado Moreno hace muy poquito. Moreno es de Paysandú, luego de que todo esto se había ya saldado, igual quedaron allí discusiones y debates. Por un lado, Moreno acusando a los legisladores que propusieron esto, entre ellos a propio Conrado Rodríguez, de ser legisladores que no han pasado el Santa Lucía y que por eso no saben de los temas del campo y que siempre le quieren quitar plata al campo. Y del otro lado, indicando que el diputado Moreno es un diputado nuevo, que le falta recorrida a nivel legislativo y que debido tal vez a su inexperiencia comete a veces esos errores de atacar a sus propios compañeros. Parte de las heridas que se están lamiendo en algunos sectores a partir justamente de este tema. Hablamos con José Bonica, que es el presidente de línea, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que nos decía que, bueno, sobre todo le expresaron a los legisladores lo que está haciendo línea hoy, en qué se está investigando, que es verdad que ellos tienen un presupuesto interesante, porque además parte del presupuesto de ellos es dado por el sector privado, y ustedes saben que el sector privado agropecuario es de los que ha venido ganando más plata últimamente. Entonces llegan recursos a línea, pero que también faltan recursos para avanzar. ¿En qué se está investigando? Porque fue una de las consultas que le hicimos nosotros al propio Bonica. Bueno, nos decía en temas, por ejemplo, de producción con valor medioambiental. Y cuando digo valor, estoy hablando de valor, entre otras cosas, económico. Porque hay mercados, hay precios que corresponden a ciertos productos que tengan cierto cuidado medioambiental y se sabe de esto. Por eso se está investigando por parte de línea en ese tipo de materia, que puede redituar de alguna manera en ganar mercados para algunos productos que, reitero, se le exige tener cierto respeto medioambiental o ganar precio, ganar más plata a partir justamente de producir con soportes medioambientales. Eso está estudiando en este momento el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, según nos decía su presidente José Bonica. Vinimos a plantear cuál es la situación de INEA, haciendo referencia a los recursos que le han llegado y la falta de recursos en el pasado, estoy hablando de varios años, estoy hablando de lo que ha pasado en los últimos 2 o 3 años durante la pandemia y los desafíos que tiene INEA de aquí en más. Y el espíritu con que los productores agropecuarios le demandan a la investigación tener nuevas informaciones para poder innovar. Porque el campo nuestro, que es tan importante en la vida del país, debe renovarse, debe cambiar, debe evolucionar, y para eso hace falta investigación. Entonces está bueno que los senadores tengan más y mejor información para que después ellos tomen las mejores decisiones. ¿Temía que le quitaran los recursos, como se había dicho en primera instancia, o que pueda...? No, a ver, eso es un tema que no es nuestro. Está claro que INEA, que tiene más de 30 años de creación, es codirigida y cofinanciada entre el Poder Ejecutivo y los productores. Los productores aportan vía adicional del IMEBA. Esto se ha hecho durante mucho tiempo, han interactuado, han alentado desde adentro a cómo utilizar esos recursos. Esto no es un tema de los gobiernos de turno, esto es un tema de cogobierno. Y bueno, hay una larga tradición en este sentido. Así que nosotros entendíamos que en este momento lo que conviene es recordar méritos de INEA hacia el país para que esto continúe. La ciencia, tecnología e innovación es muy importante. Esto no lo hablamos recién, pero me tomo el atrevimiento de recordarlo. A nivel regional, nosotros estamos muy bien en cuanto a los recursos que dedicamos en este sentido. Pero si nos comparamos con el resto del mundo, si nos comparamos con aquellos países a los cuales nos gustaría parecer, estamos muy lejos. Ellos dedican una parte mucho más importante de recursos en este sentido y además la participación privada es aún mucho mayor que nosotros. Estamos hablando de 50-50, en el resto del mundo es mayor de los privados todavía. Entonces tenemos desafíos por delante, tenemos que tomarlos y para eso vale la pena invertir. ¿Qué programa están llevando adelante como para que de alguna manera se entienda que hay recursos en el INEA, pero también hay desafíos en relación a la investigación? Sí, lo más importante que está haciendo INEA en este momento, que ha sido demandado por todos, INEA está terminando su plan estratégico, son los temas ambientales. Tenemos todos, investigadores, productores, y entiendo yo también el sector político, presente que para comercializar más y mejor, hasta ahora teníamos cierto tipo de barreras. Ahora estos temas ambientales, de cómo producimos nuestros productos, con qué calidad, qué historia hay atrás de ellos, va a ser una diferencia en el acceso a mercados. Y lo bueno es que está todo el mundo sensibilizado con este tema, no es que alguien de afuera haya venido a vendernos una idea. Lo tenemos claro, debemos avanzar en estos sentidos, ya hay señales, pero cuando exportemos carne, arroz o soja o lo que sea, tiene que haber una historia atrás que pueda refrendarse de que lo hacemos de la mejor manera considerando el medio ambiente donde vivimos nosotros hoy, pero van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos después. Muy bien, gracias. Ahí tenían la palabra entonces de José Bonica, presidente de INEA, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Por otro lado, y teniendo en cuenta también actividades parlamentarias, está previsto para el próximo día 19, lo hablábamos con el diputado Gustavo Olmos, coordinador de la bancada de Frente Amplio, el integrante de María Frente Amplista, del sector de Mario Vergara, en relación a la convocatoria al ministro Adrián Peña, hablando de temas medioambientales, por el tema de Arasatí y el proyecto Neptuno. Reitero, eso será el 19 de octubre en régimen de comisión general. Habló de este tema también el diputado Tucci, que es el coordinador de la bancada del Frente Amplio a nivel del MVP, del Movimiento de Participación Popular. Mariano Tucci hizo referencia, creo que en los mismos términos que lo hizo el propio Olmos, en relación a que sobre todo lo que se va a buscar, más allá del tema de la posible privatización de servicios de OCE en este acuerdo del Plan Neptuno, el tema sanitario, es decir, el tema del impacto a nivel de salud y algunos procesos del agua, sobre todo con asesoramiento israelí vinculado al tema de la quita de sal de agua, ya que se saca del río La Plata, con algunos aspectos que de alguna manera precisan más detalles e información, y es lo que se buscará con la comparecencia del ministro Peña. También el diputado Mariano Tucci explicó las razones por las cuales no se votó la semana pasada por parte de esa colectividad política, por parte de Frente Amplio. Sí lo hizo el sector multicolor y salió con votos de multicolor, aunque había también algún pedido por parte del Partido Nacional y por parte del diputado Mario Colman de tomarse un poco más de tiempo para estudiar el tema, pero al final predominó el tema de que se definiera la semana pasada con solo votos de la coalición de gobierno. Los cambios en los ingresos en la policía, el tema de tener en cuenta algunos antecedentes penales, bueno, situaciones que cambian a partir de un proyecto del diputado Felipe Schipani, del Partido Colorado, las formas de ingreso y lo que se tiene en cuenta a la hora de ingresos a la Policía Nacional. El Frente Amplio había pedido más tiempo para estudiar el tema, había acompañado en algún aspecto esto en comisión, había división de ideas dentro de la colectividad Frente Amplista de si apoyar o no, y como se estableció que ese tiempo no se iba a dar y había divisiones de ideas respecto dentro de los propios sectores de Frente Amplio de apoyar esta iniciativa por parte de algunos y otros no querer hacerlo, lo que se definió fue directamente no votarlo. Escuchamos al diputado Tucci explicando esto. Tener 30 días más para analizar esta iniciativa. El gobierno no nos dio esa posibilidad, nos dio menos de 24 horas y por eso reiteramos que como teníamos diversidad de enfoque en este sentido, preferíamos retirarnos de esa para no entorpecer justamente el debate parlamentario. En realidad la noticia no fue esa, porque el Partido Nacional y en particular quienes integran la Comisión de Constitución y Códigos, que fue donde se estudió el proyecto, también presentaron reparos en sala, aunque el Frente Amplio se haya retirado. Es decir, este proyecto se debería haber analizado con mayor profundidad y no fue lo que sucedió, así que será el Senado de la República el que lo modifique o el que proponga nuevas cosas para justamente votarlo o no. ¿Y dónde surgían esas, no sé si decir desavenencias, por lo menos esos diferentes enfoques y análisis que se hacen en el Frente Amplio? Los enfoques son diversos porque tiene cuestionamientos de carácter técnico y también políticos. Nos faltó tiempo, como le faltó tiempo al Partido Nacional, y por eso el diputado Colman y el coordinador del Partido Nacional pidió más tiempo y un desglose de uno de los incisos. Es un tema complejo, se tendría que haber trabajado en otros términos y sería un proyecto que deberíamos haber votado entre todos en la medida que se nos hubieran dado los procesos que pedimos. No fue lo que sucedió. Lo que sí se votó ayer fue el llamado a la convocatoria en régimen de comisión general del ministro de Ambiente por el proyecto de Necuna. Es un llamado que venimos preparando hace algunos días, hay dos equipos funcionando, uno que lidera la diputada Lucía Echeverri, integrado por legisladores, otro que lidera la diputada Martina Casas, que son los técnicos del Frente Amplio. Para lo que es conocido, instalar el tema del proyecto Neptuno, tenemos diferencias técnicas, tenemos consultas de carácter político y sobre el financiamiento del proyecto. La estrategia la estará definiendo la bancada de diputados junto con la fuerza política. ¿Qué es lo que preocupa de lo que se conoce hasta el momento? Preocupan cambios en el proceso de la instalación de la planta potabilizadora, otros aspectos técnicos vinculados, por ejemplo, a la salinidad del agua, pero son cuestiones que iremos desarrollando en el correr del tiempo y sobre todo con los referentes de estos equipos de trabajo que son la diputada Echeverri y la diputada Casas. ¿Se ha quedado corto en el financiamiento del proyecto Neptuno? Se ha quedado corto el gobierno con la información que le ha trasladado el gobierno. Esa es la inquietud central que tenemos y en esa medida vamos a estar esperando explicaciones calificadas del ministro de Ambiente. 19 de octubre, reitero, será la comparecencia del ministro Adrián Peña en régimen de comisión general de la Cámara Baja por justamente todos estos temas que recién apuntaba el diputado Tucci. Hablamos con el representante del CEIPA, Maxi Santos, estuvieron en la subcomisión de presupuesto integrada con Hacienda, de los que decíamos hicieron una serie de planteos que tuvieron la promesa, según ustedes van a escuchar, de algunos senadores, de plantear lo que ellos habían manifestado hoy al ministro Pablo da Silveira, que va a ir a rendición de cuentas. Algunos de esos temas tienen que ver con las becas. Ellos están manifestando que hay muy pocas becas, no hay recursos para becas y que se da una situación de 10 a 1, es decir, cada 10 personas que se presentan para una beca hay una para dar. Entonces queda mucha gente sin la posibilidad de tener ese sostén para poder desarrollar una actividad como educador en el IPA porque no tienen las condiciones económicas para poder sostenerse por sí solos. También explicaron un poco el tema del conflicto, en qué va. Van a tener asamblea esta semana nuevamente para de alguna manera ir dando algunas acciones, más allá de lo que cumplieron también el día sábado, con algunas clases abiertas que se realizaron allí en la explanada del propio IPA. Vamos a escuchar lo que nos decía Maxi Santos, representante del SAIPA. Bueno, primero hicimos un planteo general de, bueno, con respecto a la lucha que venimos desarrollando, y después planteamos algunas propuestas generales con respecto a el tema del presidente del consejo, con respecto también acerca de la estructura académica, y después nos centramos en una propuesta concreta que tiene que ver con la reasignación de 80 millones de pesos o parte de ello para becas destinadas directamente al Consejo de Formación y Educación, porque entendemos que, y esto hace constar en la evidencia empírica del Consejo, que mejora sustancialmente el rendimiento de los estudiantes cuando reciben esas becas. Y hoy en el Consejo tenemos un número cada vez menor porcentualmente de becas para un universo de cada vez más estudiantes. Entonces entendemos que ese es el planteo central que venimos a hacer, y bueno, esperemos la respuesta del presidente de la comisión que está actuando ahora, Penades. Planteó que en estos días va a recibir al ministro de Educación y Cultura, le va a trasladar la comisión el planteo, y bueno, veremos cuál es la recepción de ello. ¿Son muchas las estudiantes que justamente utilizan este tipo de becas para poder egresar ahí? A ver, que lo piden son alrededor de 12.000 estudiantes, o sea, es un montón. 34.000, 33.000 son la cantidad que hay, por lo tanto es un gran porcentaje, pero las pocas becas que hay son 2.000, o sea, al universo la cantidad que lo pide a lo que efectivamente lo tiene es muy reducido. ¿Y del conflicto qué pudieron decir y si hubo preguntas al respecto del diputado? No, no hubo preguntas al respecto, pero sí señalamos parte de la plataforma, y que esto es una coordinación, que si bien acá venimos como centro de estudiantes del IPA, en realidad todo esto está siendo pensado por alrededor de 16, 17 centros a lo largo y ancho del país, por lo tanto, nuestra propuesta parte de esa plataforma en común que es necesaria para todos los estudiantes del país. ¿Creen que el sistema político ha entendido la lucha que ustedes están dando? Y bueno, realmente no te podría responder esa respuesta. Ojalá que sí lo entienda, y ojalá que se abran los canales necesarios para lo que nosotros entendemos que es el punto central en general de esta lucha, que es que se abran canales reales de participación. La devolución que tuvieron entonces fue la de Penades, diciendo que iba a trasladar esto al Ministerio de Educación. Sí, quedó de la mano de el senador Maía y el senador Camí, que es lo que cuando venga el ministro de Educación y Cultura le van a hacer llegar esta propuesta. Reitero que el ministro de Educación y Cultura viene hoy a la rendición de cuentas. Y bueno, veremos si finalmente, yo insisto, esto me parece más para la ANEP que para el Ministerio de Educación y Cultura, pero la ANEP ya pasó por rendición de cuentas. La idea es preguntarle a Pablo da Silveira. La diferencia en becas allí sería de 10.000, si estamos hablando que se presentan 2.000, se presentan 12.000 y hay solamente 2.000 becas, no sería un 10-1, pero sí sería una cantidad muy importante, las que faltarían, unas 10.000 becas serían las que faltarían para de alguna manera cubrir lo que es el pedido que se hace año a año. Un número muy importante, porque bien lo decía Santos, de 35.000 alumnos, 12.000 piden becas para poder sostenerse dentro de la educación pública a nivel del IPA. Estuvo también Héctor Cancela, presidente de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República. Lo decíamos hoy en el informativo de la mañana. ADUR estaba preparándose para la ocupación en la jornada de mañana martes de la Facultad de Humanidades, y el día miércoles la Facultad de Humanidades estaría ocupada de 9 de la mañana a 9 de la noche con distintas actividades. Dentro de actividades de la integremial universitaria, sabemos, reitero, que la FEU ha tenido sus bemoles, pero el resto de la integremial universitaria lleva adelante este tipo de medidas, y por lo tanto ADUR sigue allí promocionando esta actividad de ocupación de la Facultad de Humanidades en la jornada de mañana. Y el día miércoles a las 3 de la tarde van a estar realizando una concentración, miércoles 21, una concentración en la propia explanada de la Universidad de la República a las 3 de la tarde. Héctor Cancela, presidente de ADUR, nos decía, por el lado de la rendición de cuentas, que ha sido muy magra la cosecha de la Universidad de la República, pese a un pedido que era bastante claro. Y es más, lo comentábamos con él después que terminábamos la nota, hay situaciones en las cuales, por ejemplo, aparecieron rubros que son de colonización para la compra del robot del Hospital de Clínicas para el cáncer de próstata, que ahora algunos senadores están planteando sacar eso. Veremos si lo financian de alguna otra forma. Pero, insisto, se ha planteado esa posibilidad también de sacar esos fondos, al igual de que no llevar adelante actividades que tienen que ver con el sostén, por ejemplo, de la importación de productos de carne. Allí se dividen en dos, insistíamos recién, entre aquellos que dicen bueno que el campo tiene que defender el campo, que el campo es el petróleo del Uruguay, y otros que dicen que el campo por lo general intenta no dar nada. Vive de exoneraciones, gana mucha plata y finalmente no vuelca absolutamente nada, más allá de las divisas para el propio gobierno nacional. Y eso se vive a diario en la pulseada, reitero, a nivel del Poder Legislativo. El presidente de ADUR, de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, también hablaba de otro tema, que es la recuperación salarial, que no se da, que la negociación con el Poder Ejecutivo está trabada, que no los llaman desde hace ya un mes, que además le quieren imponer ya un acuerdo hecho con la enseñanza media, nunca los dejaron negociar por sí solos cuando las características son distintas, que esto hace que mucha gente no se presente para ser docente en la Universidad de la República porque está muy sumergido el salario y eso hace que falten recursos humanos. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de ADUR, Héctor Cancela. Vamos a plantear efectivamente la lucha por las condiciones de trabajo y de estudio. En particular, bueno, desde el punto de vista salarial, justamente el rezago que tienen los salarios en general de la universidad son los más bajos de todo el sector educativo público. Y bueno, el hecho que realmente con el Poder Ejecutivo sentimos que poco menos nos han tomado el pelo, ¿no? Porque nos llamaron a una negociación tripartita luego ya de haber enviado el proyecto de rendición de cuentas. Estuvimos dos, tres reuniones. Al final no se acepta ninguno de los planteos o pedidos que hacemos y ahora hace un mes prácticamente que nos suspendieron una reunión por temas de agenda y luego no se ha concretado otra reunión. Uh-huh. Así que entendemos que hoy tenemos que venir acá al Senado a plantear esto. Además hay que recordar que ustedes no negociaron, ustedes tienen que adherir a una cosa ya negociada. Sí, completamente. Es decir, el planteo del Poder Ejecutivo es aplicar una parte de lo que se negoció con otros gremios, porque ni siquiera es el mismo acuerdo, es un acuerdo parcial. Entonces, realmente entendemos que teniendo los salarios más bajos, nos están ofreciendo las peores condiciones salariales a futuro de toda la educación. Y sin ninguna, realmente, ¿no? Ningún ámbito real de negociación, de intercambio, es simplemente aceptar o rechazar ese planteo del Ejecutivo. Cancela, Rodrigo Arir, rector de la Universidad, durante el Consejo Directivo Central, manifestaba que bueno, esto tenía también un riesgo, que era que si no se firmaba por parte de los gremios, podría quedar afuera de algunos pequeños aumentos que también se daban allí. Sí, realmente es una situación muy poco clara, porque el proyecto de rendición de cuentas establece esos aumentos, pero lo sujeta a un acuerdo, de nuevo, ¿no? Cuando no ha habido una instancia real de negociación. Entonces, es una situación de mucha incertidumbre para nosotros y entendemos nuevamente de discriminación. ¿Cómo han visto, además del tema salarial, el tratamiento de la universidad en el Senado? Sí. Entendemos que los planteos de la universidad, que son muy razonables, no están siendo todavía tenidos en cuenta. Hay muchos aspectos importantes, por ejemplo, en condiciones de estudio, todo lo que tiene que ver con las becas estudiantiles, todo lo que tiene que ver con la relación, la cantidad de trabajadoras y trabajadores de la universidad en relación a la matrícula. Tenemos cada vez más estudiantes y somos las mismas personas para atenderlos. Eso quiere decir que cada estudiante tiene menos atención en sus estudios y, bueno, evidentemente eso puede atentar contra la calidad de estudio. ¿Y recursos humanos cómo están? Y realmente es una situación dramática. En este momento tenemos muchas renuncias, hacemos llamados y muchas veces la gente no se presenta. El nivel salarial es extremadamente bajo. Tenemos más de 1.000 docentes de la universidad que son grados 1 con 15 horas semanales o menos, que tienen un salario nominal de menos de 13.000 pesos por mes. En esas condiciones es sumamente difícil retener a la gente. Ahí tenían a Héctor Cancela, presidente de la Asociación de Docentes de la Universidad ADUR. Lina Álvarez es la presidenta de Alianza Bomberos y denunciaba la necesidad de mayor recursos para los bomberos. También un exceso a nivel laboral, justamente por esa falta de personal. Más de 600 vacantes piden que se llenen para el trabajo en distintas reparticiones en Montevideo y el interior del país y también para cubrir lo que es la actividad en los aeropuertos, sobre todo en algunos aeropuertos que están reabriendo con el acuerdo público-privado con la gente de UNEQIAN. en el interior, ¿no? Entonces allí también se necesita personal de bombero calificado. Vamos a escuchar lo que decía Alina Álvarez, presidente de Alianza Bomberos. Estamos haciéndolo desde ya varios meses, el pedido de más cargos para bomberos. Nosotros estamos pidiendo que unas 636 vacantes para poder cubrir los 75 destacamentos de todo el país, más los servicios de aeropuerto que están en formación. Estaríamos necesitando 536 para los destacamentos y 136 para cubrir los servicios de aeropuerto, los que ya están y los que están prontos a inaugurarse, ¿no? ¿Hay sobrecarga de tareas del personal? Sí, nosotros tenemos una recarga horaria. El personal de bomberos está haciendo entre 256 y 266 horas mensuales, cuando la reglamentación exige 48 horas semanales. Eso serían unas 192 horas en total. Así que estamos con una recarga bastante importante. Esas horas, además, no son retribuidas ni en dinero ni en horas libres. Quedan en stand-by, el funcionario no las está utilizando y hoy por el régimen son 24 horas de guardia por 48. Nosotros con estas vacantes que pudieran ingresar estaríamos en un régimen de 24 horas de guardia por 72. Bueno, ahí sí cumpliríamos el horario que está estipulado. Sobre el material de trabajo, recursos materiales, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Están pidiendo también un refuerzo? Sí, nosotros estamos pidiendo también un refuerzo de vehículos de incendio. Si bien ya hay el planteo de una compra de 10 vehículos, nosotros estamos exigiendo o pidiendo, mejor dicho, a las autoridades que se sumen 10 vehículos más para poder de esta forma mitigar un poco la falta de vehículos y mantenimiento. Tenemos flota del año 80 en algunos destacamentos. Esto lleva un deterioro mecánico, es una falta de mantenimiento. Y bueno, lo que nosotros estamos pidiendo es eso, que la flota también sea renovada. ¿Cómo está la situación en el interior? Porque muchas veces se aduce de que, bueno, que en el interior se puede dar respuesta a través de bomberos voluntarios o de vecinos que estén, en este caso, preparándose para la tarea. La situación de bomberos es en todo el país la misma, ¿sí? Tenemos destacamentos que están con dos funcionarios de guardia, por lo tanto, y más el chofer, como hay también acá en Montevideo, en el área metropolitana. O sea, la situación crítica es en todo el país. Y a nivel de flotas también, y en el interior los destacamentos tienen un vehículo por unidad. O sea, ante una situación de emergencia compleja, como se han dado en estas últimas semanas acá en Montevideo, y el nivel de respuesta ha sido inmediato, en el interior es imposible. Los destacamentos más próximos están a una distancia de 35-40 kilómetros, lo que lleva a una respuesta de 35-40 hasta 50 minutos en llegar al apoyo. Y bueno, todos sabemos que un incendio en un minuto 50 ya se torna bastante complicado. Imagínense si el funcionario está trabajando, son solo dos trabajando, más el chofer, y necesitan el apoyo que les llegue 50 minutos después, es bastante crítica la situación. ¿Preocupa el déficit hídrico y la llegada del verano? Y estamos expectantes, ¿no?, a ver cómo va a ser el comportamiento. Si bien tenemos todos los años el apoyo del personal SAFRAL, siempre es insuficiente porque las año a año se van incrementando y las situaciones van cambiando, todo se va modificando. Ahí tenían la palabra de Lina Álvarez, entonces, de Alianza Bomberos, agremiación que reúne a los bomberos del país. Decíamos también hoy en los titulares del informativo, y no lo desarrollamos y lo vamos a hacer aquí, que no hay dos sin tres. Y más que una afirmación, es una consulta o una pregunta que tiramos al aire. Porque el Frente Amplio, junto con Cabildo Abierto, detuvo dos emprendimientos a partir de los votos en la Cámara de Diputados, vinculados a la intendencia de Rocha, uno que tenía que ver con Laguna de Garzón, y otro en Río Negro, concretamente en Yun, un hotel, lo que generó que dos intendentes blancos, Alejo Umpierrez de Rocha y la Fluff de Río Negro, no pudieran avanzar en estas inversiones. Allí se aducía que no se había cumplido con las actividades vinculadas a, por lo menos, impacto ambiental, situaciones en esos aspectos. Ahora se planteó nuevamente otro evento, que en este caso tiene a la intendencia de Enrique Antía, de Maldonado, también blanco, en el ojo de la tormenta. tiene que ver con fraccionamiento y construcciones sobre la playa en el kilómetro 170 de la ruta 10, cerca del balneario Buenos Aires. Allí fuerzas vivas, fuerzas vecinales, organizaciones políticas juntaron unas 6.366 firmas para ir contra esta resolución de la Junta Departamental, que salió solo con los votos del Partido Nacional. Votaron en contra el Frente Amplio y el Partido Colorado. Hay que ver si el Partido Colorado acompaña ahora en el Parlamento Nacional para parar este tema en el Poder Legislativo, o si el Partido Nacional, teniendo en cuenta que ya le pararon dos proyectos a instancia de la coalición multicolor, intenta presionar para que eso no suceda. Insisto que los votos anteriores fueron del Frente Amplio y Cabildo. Acá hay ediles del Partido Colorado que también están en contra, pero veremos si convencen a sus pares diputados para parar este proyecto, reitero, sobre todo porque sería el tercero que le paran a intendentes blancos, y esto puede generar molestias, o va a generar molestias, a la interna de la coalición multicolor. Hablamos con el edil Garlo, que es, además de vicepresidente de la Junta Departamental de Maldonado, edil de Frente Amplio, Joaquín Garlo, que explicaba en la sala de conferencias del Parlamento un poco de qué va esto, porque tiene que llegar a la Comisión de Constitución y Legislación de Diputados. Vecinas y vecinos de Maldonado, estamos presentando ante la Cámara de Representantes un recurso al amparo del artículo 303 de la Constitución, a efectos de impugnar un decreto de la Junta Departamental de Maldonado por el cual se permitió fraccionar y construir eventualmente sobre la playa en el kilómetro 170 de la Ruta 10. Esta campaña de recolección de firmas fue impulsada por la Red de Grupos de la Costa, representada en la mesa por Nicolás Chacón, por el Centro de Estudiantes de la Licenciatura de Gestión Ambiental del CURE, representado por María Eugenia Cabot, y vecinas y vecinos de la zona, representadas por la doctora Susana Paredes. Asimismo, acompañamos desde la Junta Departamental, la bancada de edilas y ediles del Frente Amplio, y el objeto de este recurso es que se anule este decreto departamental 4056, que, y aquí está el recurso que lo confirma, contraviene más de 20 legales, constitucionales y tratados internacionales. Es un proyecto. Ahí tenían parte lo que decía el edil Garlo, nos quedamos sin tiempo, explicando un poco lo que va a ser esta presentación, que reitero, tendrá que ser tratado primero por la Comisión de Constitución y Legislación de Diputados, y una vez que se trate allí va a ir al Pleno de la Cámara Baja. Vicente Lima, del Labio Compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.